Buenas noches, aquí comienza Asbury Park. Stay alive. En los controles y al micrófono, como es habitual en este programa, con 22 en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, tenemos, como no, al señor Ignacio Ciudad. Y en la locución, en los bongos, en el guión, y hoy trayendo estas rarezas de la década de los 70, Gonzalo Martínez. Puntualizo, la canción es de los 70, la rareza es actual, ¿no es así, Gonzalo? Sí, efectivamente, hace unos días, en el final de la gira australiana del señor Bruce Springsteen, pues sonaba esta versión del clásico de los Bee Gees, ya sabéis, es Stayin' Alive, clásico tema que aparecía, si no me equivoco, Nacho, en la banda sonora de... Sí, Fiebre del Sábado Noche. Eso, sí, Cristiano. Eso. Y bueno, la banda sonora siempre recordamos, más vendida creo que de la historia. Pues era esta versión... ¿Cuánto daño hizo esa película al vestuario masculino? Sí, eso sí, sí, eso sí. Y a las voces de los Bee Gees, que acabaron con tanto falsete destrozando sus voces. Como decíamos, 6 semanas de gira por Australia, y los conciertos pues parece que van a estar llenos de versiones. Ahora va a comenzar en breve pues la gira de Springsteen en Estados Unidos. En concreto será el 6 de abril. En el Reunion Park de Dallas, con un concierto, atentos, gratuito, en el cual compartirá pues escenario con más artistas. Entre ellos podemos destacar a The Killers, que me parece que actuarán el día anterior, el día 5 de abril. Pues esta es la primera noticia que os traemos en el programa, pero como no, hay muchas más dentro de nuestra sección que abre el programa, que es nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, Nacho, el año pasado tuvimos un concierto único en España de Bruce Springsteen, el que dio aquí en Gijón. Este año, ¿tú crees que tendremos a Bruce en España? ¿Cómo ves? Esos brotes verdes a Nacho. Sí. Si es por la economía del país, crudo lo llevamos. No lo sé. A ver, en España, bueno, sería fácil. En Gijón seguro que no, más que nada porque ni el propio entorno del cantante que organiza las giras le gusta andar repitiendo sitios. Salvo que sea Barcelona, sí. Pero bueno, Barcelona es un mundo aparte, en todos los sentidos. El caso es que, bueno, es raro un año sin gira de Bruce Springsteen. Cada disco es un pretexto para hacer una gira, no una gira, sino dos o tres, todo lo que dura el recorrido de comercial del disco. Y raro me parecería que este año no va a aterrizar en España, sobre todo si va a visitar alguno de los países de nuestro entorno, porque, bueno, aunque haga como su vecino Bon Jovi, que vamos a Portugal y no paramos en España, ¿cómo? No, mira, sacamos la tienda de campaña, el tenderete, y hacemos una actuación en el Calderón. Pues a ver si hay suerte y alguna ciudad, pues mira, además es que es éxito seguro, es como si traes a los AC/DC, lo más fácil es que Bruce Springsteen llene, incluso más de un concierto se podría celebrar en España. Lo que pasa es que eso, están los ayuntamientos un poco peladitos y están más ocupados, digamos, de evitar que pues sus alcaldes o sus concejales se vayan a la cárcel en la mayoría de las ciudades, sí, del territorio español. Y está bastante difícil que este año pues repita Springsteen en España. Pero bueno, vamos a seguir escuchando más música, Nacho. Seguimos con nuestra sección de noticias noticiosas. Y vamos a escuchar ahora a esa chica. Bueno, chica ya por los años 80, ahora ya toda una señora. Bueno, de aquella de chica ya tenía poco, ¿eh? Estamos hablando de Deborah Harry, aquella famosa chica playboy que acabó teniendo un grupo musical llamado Blondie. Sí, por cierto, vamos a hacer un favor a nuestra audiencia. Vamos a escuchar la versión original de este One Way or Another, hecha por Blondie. Ni siquiera vamos a ir a la del barco Coyote, vamos a irnos, ni tampoco, ni mucho menos, a la de One Direction, que nadie se tire por la ventana aún. Esta es la canción original, tal cual, se grabó hace ya muchos, muchos años y suena así. Gonzalo de Asanto, ¿de qué sonaba Blondie aquí en Asbury Park? Bueno, pues que Blondie será, a pesar de aquel anunciado, perdón, cese de actividades de la banda por el 2006, pues siguen en activo y se nos vienen para el próximo Azkena Rock Festival, Nacho. Blondie, más en concreto, bueno, Deborah Harry, que fue un auténtico icono, no solo sexual en aquella década de los 80, sino que también pues fue musa de gente tan particular como el propio Andy Warhol. Y no era difícil verla también en vídeos musicales de otros grupos de aquella época, incluso en alguna que otra película. Incluso yo recuerdo que colaboró en alguna película del mismísimo John Carpenter. ¿Cómo estoy? Yo soy la gaseosa. La gaseosa esa que te has tomado, sí, que tiene. ¿No sonaría raro, Gonzalo? Bueno, un poco. Sí. ¿Ves a mi espalda aquí un monstruo verde que va creciendo? Pues eso es que igual tenía. A ver, te cuidado, que hoy en día echan droga en las botellas de gaseosa. Sí, droga, echan drogaína. Drogaína. Para tener ahí una doble dosis, como la droga en el colacaba aquel señor. John Carpenter. Eso, pues bueno, me ha quedado difícil. Yo creo que la audiencia te ha entendido ya al tercer vez que lo mencionaste ya. Por cierto, Nacho, ahora que me acuerdo de John Carpenter. Pues a toda la gente que le haya gustado el clásico aquel ochentero que era Golpe en la Pequeña China, protagonizado por Carl Russell. Qué gran actor y mejor persona. Pues que están todos de enhorabuena porque se va a partir de, creo que es un par de meses, en los Estados Unidos se va a publicar un cómic en el cual continuarán las aventuras de Carl Russell y el monstruo aquel que se iba con él al final en el camión. Ah, menos mal que me cuentas el final de la película, Gonzalo. Ah, ¿no la viste? No, sí, a ver, no, intenté verla. Ah, ¿no la viste? Sí, no, es uno de mis traumas de la infancia. Es porque un clásico. A todo el mundo le encantaba. ¡Oh, qué peliculón! Y todo el mundo era con pegatinas en la carpeta, de golpe en la pequeña china. ¡Mira, esta es la escena de tal! Y para una película de esas que intento ver, ya sabes que yo, pues bueno, no tuve infancia, no vi ET, ni la Guerra de las Galaxias. Pues intenté ver la película y me dormí profundamente allá por... Igual iba media hora, tres cuartos de hora. ET, yo hace unos años fui a ver la reposición al cine con nuevos efectos en 3D. Y impresionante, porque en la nueva versión el bicho este, el extraterrestre, se pasa la mitad de la película borracho. Si en la antigua ya bebían... Aquí, bueno, vamos, es tremendo. Nos reímos un montón, la verdad, con el ET borracho. No sé para qué se gastaron tantos millones de dólares en la versión remozada con nuevos efectos por ordenador, porque parece un bicho borracho, podían haber metido un enano en un disfraz y... Bueno, ese comentario queda un poco raro. Bueno, pues además de Blondie, en este Azkena Rock Festival de 2014, vamos a poder... Y todo este rollo para hablar de Blondie, ¿eh? Sí, sí. Llevamos dos minutos divagando sobre el cine ochentero. vamos a recomendaros a otro artista que vendrá también a este Azkena Rock Festival, que es nada más y nada menos que el guitarrista y vocalista de blues Joe Bonamassa, que ya ha sonado alguna vez aquí en Asbury Park. ¿Y qué te parece, Nacho, si recordamos cómo suena este músico, pues en un tema en el que aparece acompañado de otro habitual de nuestro programa, del señor John Hyatt? Venga, me parece bien, más que nada porque es lo que tengo preparado. Gonzalo, el día que algo me parezca mal, pues no lo pondré. Pero de momento, como tenemos aquí este Tennessee Plates, pues lo escucharemos durante los próximos 4 minutos y 18 segundos, que es lo que dura. Tennessee Plates. Flushing Mountain. We all seen sailors doing 5 to 8. Stopping on my time making Tennessee plates. Bueno, Nacho, que se nos quedó mencionar que este Azkena Rock Festival pues tendrá lugar en los días 20 y 21 de junio de este año 2014 y que esa oferta que os decíamos del bono por 56 euros más 5 euros de gastos, pues estará de oferta solo hasta el 18 de este mes de marzo, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, los que queráis escuchar a Blondie y a Bonamassa, pues podéis aprovechar esta oferta, ya sabéis, 56 euros más 5 euros de gastos. Seguimos, ya sabéis, en Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de las ondas y de la web en Mérida, en el Yucatán, en la emisora Anahuamayab. Seguimos escuchando más música aquí en Asbury Park. Bueno, si hemos quedado con música, vamos a decir lo que vamos a escuchar a continuación, si no te da más. Pues vamos a escuchar al grupo Iron Maiden. Children Dios, vaya dolor de cabeza. Uf. Estuve aquí agitando la melena, eso, Nacho. Eso lo he metido dentro de la batería, Gonzalo, un día te vas a la factura. Pues una noticia, Nacho, que alegrará a todos nuestros amigos que les gusta agitar la melena en directo y levantar el puño con, ya sabéis, esas muñequeras llenas de pinchos, ¿no? Que era lo típico en la estética heavy de ochentera. Porque regresan a España el grupo Iron Maiden. Esta vez los tendremos el martes 27 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y de nuevo en el BEC, en el recinto principal, en el Bizkaia Arena, el 29 de mayo. Atentos, porque ya sabéis que la gira que estaba dando hasta ahora el grupo Iron Maiden se basaba sobre todo en sus éxitos de la década de los 80, digamos, sus temas más famosos. Bruce Dickinson, vocalista del grupo, declaraba recientemente: a pesar de que esta gira se basa en gran medida en el Seventh Song of a Seventh Song Tour de 1988, para los conciertos de 2014 hemos cambiado el repertorio para poder abarcar más canciones del resto de la década de los 80. De hecho, es muy probable que esta sea la última vez que interpretemos algunos de estos temas en directo. Bueno, esto es lo típico que se dice para que la gente vaya a los conciertos. Por supuesto, llevaremos un excelente espectáculo de luces, escenografía y varias encarnaciones de Eddie, ya sabéis, la mascota de Iron Maiden. Mucha pirotecnia y un montón de cosas destinadas a los fans que ya tuvimos el año pasado, pero para nosotros esta segunda vuelta de la gira supone el final de una etapa y queremos ofrecer a nuestros seguidores un concierto que jamás olviden. Bueno, más o menos lo que se cuenta, Nacho, ya sabes, antes de cada gira. Sí, el día que digan va a ser una mierda de gira, donde vamos a hacer lo mismo de siempre y vamos a tener menos efectos y menos... Y vamos a mear a la gente de primera fila. No, que eso no, que va la gente, que la gente es así de rara. Sí, sí. Vamos a que nos meen los Iron Man. Mira, no me voy a lavar en la vida. Pues os adelantamos que las entradas para los conciertos del 27 de mayo en el Palau Sant Jordi y el 29 de mayo en el Bilbao Exhibition Center saldrán a la venta el próximo día 10 de marzo, con precios que rondarán pues eso, los 50, los 62 y los 90 euros. Decimos rondarán porque a todos tendréis que añadir, ya sabéis, esos puñeteros gastos, que son lo que al final hacen que las entradas se disparen. Gonzalo, una pregunta. ¿La entrada habitualmente te la imprimes tú en casa o vas a un cajero o no? Pues sí, sí, ahora sí. Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando te daban una entrada chula? Sí, a ver, encima tenía aquel holograma, sí, que era sí, lo sí, que sí. Hacía que fuera auténtica. Y que molaba después guardártela en el CD o en el vinilo, ¿eh? Uh-huh. Y cada vez que sacabas aquel disco te recordabas aquel estupendo concierto en el que habías visto. ¿Había gastos de distribución de aquella? Pues creo que no. Entonces, si aquellas entradas eran caras de producir, ¿por qué no había gastos? Y ahora sí. Ay, porque ya sabes que la picaresca, ¿no? Ya sabes, aquí hay que sacar pasta por donde sea y siempre la mayor pasta se va a través de la distribución. Y eso es el problema que tenemos, pues digamos, casi todo el mundo, ¿no? Que realiza cualquier tipo de actividad, si cuentas con un distribuidor, con un intermediario, digamos, pues por ahí vuela el dinero. Después la gente, claro, se queja de los precios. Ya lo decía Ned Flanders. Bendice, señor, también al intermediario que le duplicó el precio. Ay, gran profeta del siglo XXI, Ned Flanders. Bueno, seguimos con más Iron Maiden, si te parece bien. Pues adelante, Nacho. Vamos con este Aces High, que suena así de potente. que entendemos como realidad y las dimensiones que forman el más allá, hay un espacio donde tienen cabida los más variados e inexplicables fenómenos. Los expertos de Asbury Park denominan a este espacio como la zona chunga. Bienvenidos amigos a la nave del misterio de Asbury Park, que hoy Gonzalo nos lleva a una realidad extrasensorial, una quinta dimensión, que no cuarta, ¿eh? Sí, amigos, porque hoy traemos las primeras pruebas de que los humanos poseemos poderes extrasensoriales. Atentos a la noticia que os traemos hoy, que da fe de este hecho. Atención. La voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino. Bien, bien. La semana del Día de la Mujer Trabajadora nos despachamos con esta noticia, Gonzalo. Muy bien. Sabes que van a quemar sostenes esas puertas de la emisora, ¿eh?, en cuanto acabemos el programa. Nosotros sospechábamos esto, pero la noticia que os traemos, pues realmente, pues ya nos da una justificación científica para poder realmente reafirmarnos en este hecho. El prestigioso científico Michael Hunt afirma que este es el motivo por el que las mujeres se quejan muchas veces de que los hombres no las escuchan. El prestigioso científico Michael Hunt... Es un prestigioso, ¿eh? No es un cualquiera, ¿eh? Es quien ha llegado a esa conclusión. Se trata de un profesor de la Universidad de Sheffield, Gran Bretaña, que asegura que la voz femenina posee tonos más complejos y toma toda el área auditiva del cerebro masculino, mientras que la del hombre solo ocupa una pequeña porción del cerebro femenino. El caso es que, según Hunter, es este el motivo por el que las mujeres se quejan muchas veces de que los hombres las escuchamos, y resulta que no es culpa nuestra, sino de nuestro cerebro, que le da, digamos, al interruptor del off, ¿eh? Y pues quedamos, ¿sabes?, mirando el fútbol, no sé, cosas interesantes. Según este estudio, las mujeres hablan en forma circular, mientras que los hombres somos más directos y simples para manifestar nuestros pensamientos. El profesor apunta que la mujer emite un rango de frecuencia de sonido más complejo que el del hombre, y esto es debido a las diferencias entre el tamaño y la forma de las cuerdas vocales y de la laringe. Pues ya sabéis, chicos, cuando vuestra pareja se queje de que no la escucháis, pues podéis indicarle este estudio científico y ya no tendrá motivo de queja, o por lo menos lo tendréis justificado. ¿Qué decías, Gonzalo? Es que me he perdido. Ah. Oye, no, que mi rango de voz es el masculino, o sea. Bueno, habría que mirarlo eso. Sobre todo después de tu último golpe que te llevaste ahí, Gonzalo Salvador. Fue un pequeño accidente. I've been down with a broken heart since the day I learned to speak. The devil gave me a crooked sword when he gave me crooked feet. But Gabriel then came to me and kissed me in my sleep. And I'll be singing like an angel until I'm 6 feet deep. I found myself an old man and I tattooed on a sign. I set my mind a wandering and walk a broken line. You have a mind to keep me quiet, and although you can try, better men have hit their knees and bigger men have died. I'm a you gotta raise. upon a lightning strike and eyes of bright clear blue. I took that time from around my neck and gave my heart to you. I sent my love across the sea and though I didn't cry, that voice will haunt my every dream until the day I die. I'm on a ride, ride, yeah. There's a storm, and I'm winding to the ride. Dug a hole inside my heart to put you in your grave. At this point it was you or me, and mama didn't raise no slave. You took my face in both your hands and looked me in the eye, and I went down with such a force that in your grave I lie. I'm on a ride, ride, there's a storm, oh, oh, oh, no one's telling. You got a ride, ride, come on now, ring that bell. Come on now, ring that bell. Come on now, ring that bell. Gonzalo, ¿qué es lo que estamos escuchando? Pues hoy, no solo de Bruce vive el hombre, ya sabéis, la sección que normalmente cierra nuestro programa, pues os traemos a una artista que se llama Brandi Carlile, un auténtico descubrimiento que hice la pasada semana mientras buscaba información sobre Roseanne Cash. Pues encontré un concierto en directo en el que compartían escenario, abría el concierto Roseanne Cash y cerraba Brandi Carlile con su banda. Me encantó la actuación, en directo es un auténtico monstruo, capaz de, bueno, ya escucháis la voz que tiene, un montón de registros, toca el piano, la guitarra, lo hace todo muy bien. Atentos, porque esta chica de origen norteamericano en su juventud fue diagnosticada con lo que aquí llamamos un niño hiperactivo, ¿eh? Allí tiene un nombre que, Nacho, ¿cuál es? No, te voy a decir que aquí sí es también niño hiperactivo. Sí, sí, hiperactivo, pero allí déficit de atención. Déficit de atención. De atención, sí. Que normalmente lo que hacen es medicar a los nenes y demás. Bueno, pues esta chica, después de tener ese diagnóstico y demás, pues mira, decidió dejar los estudios y dedicarse a la música, que realmente era lo que le gustaba, y yo creo que hizo, pero que muy, muy, muy bien. La voz, pues, nos puede recordar, pues, a mucha gente, ¿no? Hay momentos que utiliza un falsete tipo al que podía usar John Baez. Otras veces, pues, nos recuerda, pues, a unas reinas del country, ¿no? Como puede ser Joni Mitchell. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para que os deis cuenta la cantidad de registros que tiene esta chica es escuchar más de su música. Hoy hemos traído sobre todo temas así que son más countries, pero digamos que pasa tranquilamente del country al folk, del folk al pop, del pop al rock, le da todos los palos y la verdad es que lo hace todo muy, muy, muy bien. Ella reconoce pues que tiene muchas, como no, influencias, y no se corta nada de decir, por ejemplo, que influencias son, por ejemplo, para ella Roy Orbison, y sobre todo la voz de una artista pues femenina de los años 50 como era Patsy Cline. Vamos a escuchar más música de Brandi Carlile. Por ejemplo, este tema, Keep Your Heart Young, que me recuerda un montón a Dolly Parton. My grandpa gave me a wheat penny and I kept it in my pocket. I had big plans in my backyard to build me a space rocket. I talked to my brother on a fake CB that I made from a Tic Tac box. I packed my snowballs in nice and tight, and in the middle I put rocks. Don't trade in your Tic Tac box for a ball on the end of a chain. Don't go spending grandpa's pennies buying into the game. You gotta keep your heart young. Don't go growing old before your time has come. You can't take back what you have done. You gotta keep your heart young. Dad took the wheels off of my bike and he pushed me down the hill. But speed got the best of me and I took my first pill. That was back when alcohol was only used on cuts. It stung like hell, so I jerked my leg and mama said it would give me guts. Don't trade in your Tic Tac box for a ball on the end of a chain. Don't go spending grandpa's pennies buying into the game. You gotta keep your heart young. Don't go growing old before your time has come. You can't take back what you have done. You gotta keep your heart young. So take a picture of the one you love and put it in a locket. Go dig up your time capsule and the blueprints for your rocket. Keep in touch on a fake CP, that same old Tic Tac box. Pack your snowballs a little less tight, but in the middle still put rocks. And keep your heart young. Don't go growing old before your time has come. You can't take back what you have done. You gotta keep your heart young. You gotta keep your heart young. Sometimes you don't die quick, just like you wish you'd done. And though love is a loaded gun, you gotta keep your heart young. You can't take back what you have done, is done. You gotta keep your heart young. Bueno, pues antes he cometido un error, la comparaba, decía que era una influencia suya, Joni Mitchell, quería decir Emmylou Harris. Es que siempre equivoco los nombres, Nacho, no sé por qué, pues no tienen nada que ver una con otra y siempre les cambio el nombre. Además, casualmente, el tema que tenemos a continuación pues es una colaboración entre esta artista que os traemos hoy, Brandi Carlile, y la propia Emmylou Harris. Hace unos meses salía a la venta The Music Is You, un álbum tributo a John Denver, y en él aparecía esta versión de Country Roads, el clásico de John Denver, pues eso, pues por Brandi Carlile y por Emmylou Harris. Vamos a escucharlo, Nacho, otra vez. Lo habíamos traído hace unos meses al programa, pero yo creo que merece la pena repetir. Es una versión que a mí me encanta. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home to the place where I belong. Painted on the sky, misty taste the moonshine, teardrops in my eyes. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road. Should have been home yesterday, yesterday. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama. Country roads, take me home. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia. Pues ahí estaba el Take Me Home, Country Road. Sí, sí, Gonzalo, es cierto lo que tú decías. No se les distingue la voz. Sí. Pero bueno, yo creo que incluso tiene mayor registro esta Brandi Carlile que Emmylou Harris. Ya te digo que en directo es sorprendente los giros y todos los efectos que hace con su voz. Y en directo también es un placer verla acompañada por los gemelos Tim y Phil Hasenroth, que además de tocar muy bien, pues llama la atención verlos en el escenario. Son dos tíos espigados, muy altos, delgados, que además tocan los dos muy bien, uno la guitarra, el otro no sé si es el bajo. Además cantan en directo, incluso a veces ella les da protagonismo y hacen versiones incluso de Simon y Garfunkel. Y ya os digo que su presencia en el escenario es muy, muy llamativa. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Los controles y al micrófono ha estado como todas las semanas con todos vosotros, con sus 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en el guión, y hoy trayendo noticias científicas que pueden remover los cimientos de la convivencia pacífica de las parejas que escuchan en Asbury Park, Gonzalo Martínez. Y os dejamos con Brandi Carlile, un tema en directo, una versión del clásico de Johnny Cash, Folsom Prison. Pues con esto nos vamos. Hasta la semana que viene. Adiós. I want to see you put your hands together. We're going to play a song by the late, great Johnny Cash.